locos por el americano. Una locura que contagia. Aguante de loco por el americano. Estás escuchando Locos por el Americano. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo anda mi gente bella? Bienvenidos a otra emisión más de Locos por el Americano. Acá estamos para disfrutar 120 minutos de muy buena música, de diversión, de risas. Llegó el día sábado, es nuestro recreo. La hora del recreo nuestro. Quédate con nosotros hasta las 19 horas que vamos a estar compartiendo muy buena música, la música de todos los tiempos. A manos de quién, la musicalización del señor Carlos Alberto Espíndola. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Locos por el Americano. Ahora golpea. Ahora golpea el micrófono para ver si le abrí correctamente el micrófono. Ya había chequeado todo antes, Carlitos. Está cansado de que lo dejé mudo. De que no lo deje hablar. Le mandamos un besote grande para Jessica Malena, que andaba por ahí mirando el vivo de Locos por el Americano. ¿Por qué estamos saliendo en vivo por mi Facebook personal? Diría un viejo amigo. Karina Lilia Palma, ahí nos podés encontrar y nos podés ver, nos podés conocer si es que todavía no tuviste el agrado y el honor de conocernos. Buscás mi Facebook como Karina Lilia Palma y ahí nos vas a ver. Ya voy a estar saludando a todos los que están mandando mensajito por privado. Uno es José Luis Arestizábal, otro Dorita de la Matera. A Gustavo Aquino también, ya me voy a estar poniendo al tanto. Si querés mandarnos un mensaje o un audio, si no tenés mi teléfono, lo podés hacer acá al teléfono de la radio, que es el número 11-6400-7047. Ahí podés estar haciendo algún pedido en especial, si querés, algún tema. También lo podés hacer por el Facebook, ¿eh? Nos mandás un mensaje, como lo hace el señor Hernán Tejeda todos los sábados. Él me manda mensaje por Messenger y pide su tema, los temas que le gusta. Thank you. Si nos querés escuchar completo, sin interrupciones, vas a Play Store o App Store y te bajás la aplicación de Radio Ox. Sí, porque Radio Ox tiene aplicación también, ahí nos podés escuchar completito el programa. Vas a Play Store o App Store, buscás Radio Ox 102.9. Yo creo que ya la mayoría debe tener la aplicación en el celular, pero hay gente que por ahí engancha y es nuevita. Te comento que podés bajarte la aplicación. Porque salimos por el Facebook Live, pero a veces el Facebook nos corta el vivo. Y lo interrumpe, como nos pasó el sábado pasado, que cada 5 minutos me lo pausaba al vivo, así que tenía que estar yendo a apretar el botón, entonces no podés escuchar el programa completo por ahí. Entonces lo que podés hacer es bajarte la aplicación, lo escuchás por la aplicación y te dejas la imagen del Facebook. Si no, nos podés escuchar por la www también. www.fmradiobox.com. También nos podés dejar un mensaje por Instagram. Buscás radio, @radiobox FM y te va a aparecer. También podés dejar un mensaje por ahí. Por la aplicación también, En la aplicación también podés mandar este mensaje. Dejás tu mensajito ahí en la aplicación, que vamos a estar leyendo todo, Yo leo todo acá. Te paso el número de la radio de nuevo. 1164007047. Y el que tiene mi número personal de teléfono, lo puede hacer también por ahí, La mayoría me manda por mi teléfono personal. José Luis Arestizábal dice: amiga, se escucha bajo el vivo. Capaz que no subí el volumen. Ahí voy. Hace un ratito se escuchaba mal. Y estuve toqueteando y capaz que toqué sin querer el volumen. El señor Gustavo Ruiz Díaz también dice: vamos, Cari, saludos a Carlos. Acá está Carlitos. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Hoy vas a Don Francisco a comprar? Carlos tiene que ir, Ahí voy a subir el volumen del teléfono y ya vuelvo. José, me parece que el que tiene bajo el teléfono sos vos, porque está a todo volumen ahí, Subí el volumen vos. Gustavo Ruiz Díaz decía de 10. Gracias, Gustavo. Yeah. Mandamos un besote grande para el señor Beto Mancilla, que dice muy buenos los temas. Gracias, Beto, por estar del otro lado. Héctor dice, hola, muy buenas tardes, locos por el americano, muy lindo los temas que están pasando. El loquito más loco, José Luis Arestizábal, dice, hola loquito, yo presente como todos los sábados. A ver cuándo nos venís a visitar, Igual que Gustavo Ruiz Díaz, a ver cuándo nos viene a visitar un día a musicalizar Locos por el Americano. Están todos invitados, ¿eh? El que quiera venir un día nos avisa, arreglamos y vienen, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Ya no estamos más en pandemia, che, ya nos podemos juntar. Ya pueden venir a la radio. Ustedes, yo acá a punto de escucharlos, recién está por empezar la emisora, bueno, lo estoy escuchando, espero que me pasen un lindo tema y arriba los punchi punchi como siempre, y dentro de un rato voy a hacer un bizcochuelo, me voy a poner a hacer un bizcochuelo para merendar mientras los escucho a ustedes. Bueno, les mando un beso enorme a los dos o a todas ahí en la radio. Y bueno, espero escuchar unos lindos temas. Bueno, es un hermoso día, está muy lindo el día. Se han ido un poco los mosquitos, estos mosquitos que molestos que estaban en toda la semana que anduvieron, pero aparentemente parece que se fueron un poco. Espero que no aparezcan más que parecían vampiros. Bueno, les mando un beso enorme y, como dije, arriba los punchi punchi, besitos, chao. Yo cuando dijo que estaba haciendo un bizcochuelo pensé para llevarles. Me ilusioné por un ratito, pero no, está por hacer un bizcochuelo para merendar. Sí, cómo anduvieron a full los mosquitos esta semana, terrible, terrible, esta semana y la anterior, en vez de andar con perfume en la cartera, teníamos que andar con el repelente, y encima que no se consigue el repelente, y si lo conseguís, te fajan lindo, hay que aprender a hacer los caseros, che. Terrible los mosquitos. Salías y se te... Hasta... Igual hoy hay un poco, ¿eh? Todavía hay un poco, pero nos están dejando respirar. Yo hoy salí a regar mis plantas a la mañana y entré de nuevo corriendo. Digo, no. Vivimos encerrados con Carlos. En casa no hay ninguno, porque estamos completamente con toda la casa cerrada para que no entre ninguno. pero era abrir la puerta 5 segundos y entraban a miles. Terrible los mosquitos. Hay que cuidarse, cuidarse mucho, ponerse mucho repelente. Hay que poner mosquiteros en la casa, en las ventanas, en las puertas, porque también está bravo el tema del dengue. No se dice nada, pero en el barrio, por lo menos en mi barrio, hubieron muchos casos de dengue y sé que también en muchos lugares ha habido varios casos y está bastante jodido porque dice que anda mucho el 02, que es mucho más fuerte el virus, que la gente necesita internación. Y como están hoy en día los hospitales, no nos conviene enfermarnos mucho, ¿eh? Así que a cuidarse. Te pasa por ser pobre. Tenés que laburar como un esclavo, ¿viste? Nosotros nos sobra la guita, Gustavo, estamos acá haciendo el programa, nos sobra la plata, no trabajamos más nosotros. Mentira, hay que trabajar más que nunca. A full andamos la semana. El único día de recreo que tenemos son los sábados. Que tenemos que hacer el programa, va, yo más que nada. Carlos trabaja hasta el mediodía los sábados, pero yo no. Yo me lo dedico para mí el sábado. Me hago las uñitas, me pinto las uñas de los pies, me baño. Me baño y me pinto, me arreglo un poquito la cara, porque como soy tan linda que no necesito tanto. Modestia aparte. Saludos, gordo. Saludo al pollo. No sé para qué lo saludaste al pollo. Si está, no nos está escuchando, no nos está mirando. Así que al cuete lo vamos a saludar. Ahora cuando se conecte, cuando se haga presente, ahí le vamos a estar dando los saludos. Al hincha de Independiente. Y el otro día vi un video de Pollito bailando. Ahí estaba full bailando. No me acuerdo con quién era que estaba bailando el pollo. Ah, estaba ahí tirando pasos prohibidos. Hacía mucho que no lo veía bailar al gordo. A Gustavito. No, a Gustavito no. Al Pollito. Me dice Carlos, mira el pollito bailando acá, me dice. No sé dónde, qué fiesta fue. No me acuerdo. Pero sé que lo vi. estar cumpliendo también con Dora de la Matera, que pide punchi punchi. Ella le encantan los punchi punchi. A José Luis Arestizábal también. Vamos a estar cumpliendo con todos, con todos. Un besito para Alicia, dice, hola, soy Alicia de Long Jam. Besote grande para vos, gracias por estar del otro lado. Alejandra dice, hola, ¿qué tal? Me gusta mucho tu programa. Quería saber si puedo pedir algún tema. Sí, cómo no. Si lo tenemos, te lo vamos a pasar. No voy a decir más. Ahora sí, ya lo tiene, porque el otro día, la semana pasada, el sábado pasado, dije, sí, sí, está, está. Y no lo tenía el tema que pedí, que pidieron. Así que no voy a fanfarronear más con que sí que lo tiene al tema, porque no. Americano. Estás escuchando Locos por el Americano. Buenas tardes. Thank you. Hola Jessy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿A dónde andás, Jessy? Le mando un besote grande para Andrea Vero, que está internada en el Urquiza, en el Sanatorio Urquiza. Nos manda un besote grande y dice que quiere que le pongamos, que le pasemos un buen tema, porque está media pachucha, me parece. Ya te vamos a estar pasando, Vero. Sí, viste, quiere un tema bien arriba, dice ella. Paula y Elías nos mandan un besote grande, dice. Hola, buenas tardes para todos aquí escuchando la radio. Besote, Paula. María dice, hola, soy María de Adrogué, no me pierdo ni un solo de tus programas. Buenísimo. Gracias María por estar del otro lado. Niña de pelo negro. Oh, cuántos recuerdos con este tema, che. Me acuerdo cuando iba a bailar a Reflex, pasaban este tema. Sí, vi, por eso te preguntaba, Jessy. Dice que andas por sus pagos ella por Lima, por ahí por Perú. Le mandamos un besote grande. Mirá de dónde nos están escuchando. No se pierde un solo programa, Jessy. Dice, ando por mis pagos, Cari, de vacaciones largas. Qué bueno, te felicito. Qué lindo que hayas ido a tus pagos. Y que tengas vacaciones bien largas. Te juntaste, la juntaste con pala todo el año, trabajando sábado, domingo, feriado, y ahora estás disfrutando de tus vacaciones. Viste, eso es lo más lindo de trabajar. Quiero cogerte por la cintura. Dime si te gusto o me toco solo. Niña de pelo negro, eres un tormento. Siento tu lamento y tengo un palito para tu culito. Soy un caballo loco. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Esta es la danza del amor, niña de pelo negro. Sueño de caramelo, gracia de Dios, suspiro de España, cuánto me gustas. Vaya con Dios. Ey, señorita, dame tu cosita. Soy un muerto. Hey, señorita. Uy, olvido. Eso, tengo a todo lo que da la música acá en la radio. Le mandamos un besote grande para Lorena García, que nos está escuchando. Hola, Lore de Hudson, dice que es ella. Le mandamos un besote grande para ella, para su marido, que también nos está escuchando. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Escucha, André, para vos, que estabas pidiendo temas bien arriba, acá tenés para vos. Disfrutá, espero que se te levante un poco el ánimo. Le mando un besote grande para Rebeca Pereira, que nos está mirando. Un besote grande para vos, Rebe. Ella también es de Longchamp. Para Antonella Arroyo, que nos está escuchando de San Francisco Solano, para ella también. Le mandamos un besote grande y gracias por escuchar. Y acá tenés también, dice que quiere escuchar muy buena música. Hola, prima, ¿cómo estás? Gladys Costa nos está escuchando. Un beso para mi primo Marcelo, che. Para Estefanía González. Hola, chicos, dice Gladys. Hola, Gladys. A ver cuando nos juntamos a comer algo, prima, ¿eh? Algo dietético, porque estoy a dieta full, ¿eh? Para Agustina le mandamos un besote grande. Para Vilma Ruiz también le mandamos un besote grande. Cuánta gente conectada. Como siempre le doy las gracias al señor Carlos Godoy, que siempre todos los sábados nos hace la publicidad. No hace la propaganda ahí en su Facebook. Se toma el trabajo él de publicitar a todos los programas que hay hoy día sábado. Y nosotros somos uno de ellos, así que le mandamos un besote grande. Ellos están mañana a partir de las 22 horas en Calchaquí 1280. En Sotoboche. Con la señorita Karina Magla y el señor Diego Toscano. No sé quién es el que pasa música. ¿Pasa él, Carlitos? ¿Carlitos? ¿Y Diego? Ah. Te mando un besote grande para ellos. Así que si querés ir a bailar, podés ir el día domingo, ¿no? Los días domingos lo tenés a ellos en Sotoboche, en... Avenida Los Quilmes, no es Avenida Calchaquí, sino que es Avenida Los Quilmes. Avenida Los Quilmes 1280, ahí está, ahí lo dije bien. ¿Te gustó ahora? Bueno, uno hace lo que puede, che. Ya la memoria me falla un poco. Lo que pasa es que esa avenida Los Quilmes por dos cuadras nada más. Si empieza en Montevideo. De avenida La Madrid. Ahí ahora. De avenida La Madrid hasta el Triángulo de Bernal. ¿Y cuántas cuadras son? Cuatro. Eso es Bernal. Es un pedacito nada más, no sé por qué, por un par de cuadras. Hasta Cerrito, cuatro cuadras hasta Montevideo, cuatro cuadras hasta Chaco, cuatro cuadras más hasta el Triángulo. ¿Y cuántas cuadras contaste? ¿Cuatro por cuatro? Rápido, cuatro por cuatro, eso, vamos. 16, ah. Por eso, ¿cuántas por 16 cuadras le cambiaron el nombre? Bueno, sin más embrollo, entonces, Avenida Los Quilmes, 1280 en Sotoboche, los está esperando. Lo van arriba, a estar esperando arriba, claro, es arriba. Y viste que era donde yo te decía, y vos el otro día me decías, no, que no era ahí. Y yo te decía, sí, es ahí. Yo trabajaba casi al lado. Dios. Cari Magla. Carlos Godoy y Diego Toscano mañana los esperan Sotoboche. Dice Gladys que cuando querramos vayamos a comer. No, vos invítame, no cuando quieras. Mirá si te caigo un día y no tenés ganas de cocinar. Porque yo no voy a cocinar. Y Marcelo menos. Nada, tenemos que arreglar. Vamos a arreglar y vamos a comer algo.

Locos por el Americano. Una locura que contagia. Aquí estoy, no me he ido. Pasa que se había apagado el celular, por eso no estábamos transmitiendo por el Facebook, pero ya lo volvimos a conectar. Si escuchan un ruidito raro, es porque tuve que poner el cargador y bueno, hace interferencia con la radio. Pero que lo escuchen, pues escuchen por la app, siempre le digo, escuchen por la app. Quieren escucharlo nítido, el programa completo sin que se les corte, bájense la aplicación al celular o también a la PC, ¿por qué no? Buscan Radio Box 102.9 y ahí le va a aparecer y nos pueden escuchar completito, sin ningún problema, sin interrupciones, sin interferencias, bien nítido. ¿Qué más les puedo decir? Así que ya estamos de nuevo en el Facebook. Ahora lo pongo público para que todo el mundo lo pueda ver. Se dirigen al Facebook de Karina Lilia Palma y ahí nos van a encontrar. A ver, privacidad. Y ahí lo pongo público. Y ya puede verlo cualquiera. No hace falta que esté en la lista de amigos mío. Ahí pueden verlo, Un besote grande para Pedro Núñez, que nos está escuchando. Dice: me acordé justo, un poquito tarde llegué, dice, pero aquí estoy. Buen programa, felicitaciones. Gracias, Pedro. Todas las épocas, todas. Eso tratamos de hacer, recorrer todas las épocas. Acá vamos a estar escuchando de todo un poco. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Esta es la hora romántica de Locos por el Americano. Es la hora donde la gente que le gusta apretar lo puede hacer tranquilamente. Aquí hay una tocaya mía que dice: hermoso ese tema que están pasando. Me parece que es por el anterior. Anda reventando una botella por ahí. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Box FM en tus oídos, estés donde estés. I'm gonna love you forever. Dorita de la Matera dice, hola Cari, ¿me pasaste el audio? Me fui a comprar acá enfrente un ratito, pero ya estoy acá. Sí, ya está, ya le lo pasé. ¿Cuántas veces crees que te lo pasé? Si te fuiste al piste, Dorita. Ya te pasamos los temas, todo. Ya te dediqué todo. Ahora estamos pasando los romanticones para la gente que le gusta apretar, Dorita. Ahora estamos recordando, estamos volando por épocas viejas. Por los 90 más o menos. Yo era una niña en los 90. Hermosas épocas, hermosas. Maru dice, muy buena música, un saludo para mí, para mi papá Mario y mis hermanas, Ale y Rocío. Cristian dice, muy bueno los americanos, los felicito. Gracias, Cristian. Bruno de Claypo le dice, muy bueno el programa, perdón, temazos. El Claudio Oviedo también dice, excelente programa. Muy lindos temas, qué lindos recuerdos. Saludos para ustedes, como todos los sábados los escucho. Claudio. Gracias, Claudio. Rodrigo dice, qué recuerdos. Mucha gente enganchada hoy. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. I got quite a reputation for moving on. to share and file a report. It must be outlaws in this town, the damn thieves breaking laws. I just have to wait right here. I'm no good without my gear. Poné punche porque me estoy durmiendo, ¿eh? Poné punche porque se pudre todo acá, ¿eh? Ya veo que se estrolaba contra una columna. Por tu culpa, Carlos. Aguantá, aguantá un cachito. Se ríe Dorita la matera. Dice, al piste perdiste, qué bueno, dice. Está bien, no pasa nada, Cari, está lindo para apretar con estos temas melódicos. Sí, ahí agarrá a tu compañero y apretá lo lindo ahí. Dale unos besos. No va a entender nada, ¿viste? Oh, ¿hace cuánto que no escuchaba estos temas? Este. Ah, tenés razón. Cuando empezaba el programa de Alejandro Benestucci en el especial americano en Quasar FM, Quasar 100.3, a las 10 de la noche empezaba el programa de él todos los días. No, el 21 no. No te voy a discutir porque no me acuerdo muy bien, pero sé que era esa hora de hasta las 12 de la noche. Llevé un pasajero y no me di cuenta. Voy a Loma, me dice. Bueno, vamos, le digo. Cuando me fijé la unge, casi me hicieron el amor. Y encima pasa esos temas. Cardale, pasate más punche. Hola, Cari. No te puedo ver. Así que bueno. ¡Ay, ¡oh, Dios! Ya no me empezaba para la basura. A ver, la campanita. Y bueno, gordo, viste cómo te distrajimos un rato. qué bueno que estés trabajando, me encanta que te esté yendo bien en el trabajo y que te estemos haciendo compañía mientras manejás, mientras estás llevando ahí a tus pasajeros, haciéndolo disfrutar de muy buena música, de un programa excelente como es el nuestro. Agrandate, chacarita. No me podés ver, porque si me ves vas a chocar. Está bien, gordo. Suficiente con que nos estás escuchando. Te doy muchísimas gracias por estar de ahí siempre, siempre. Igual que José Luis Arestizábal, igual que Dorita de la Matera. Siempre, siempre están presentes ellos. Mari de Temperley también, un besote grande para ella. que ella no manda mensajes muy, muy a menudo, pero ella siempre, siempre está, sé que está del otro lado. A Marcelita Perrone, también a Aníbal Blanco. Igual gordito mejor que no nos podés escuchar, porque la verdad que se escucha horrible el B-Boy. Va, se está escuchando así porque tuve que enchufar el teléfono porque se acabó la batería y cada vez que trato de hacer el vivo con el cargador enchufado hace como una interferencia. Igual, bajate la aplicación, escuchanos por la aplicación. Siempre le doy esa sugerencia. Que se bajen la aplicación y escuchen directamente por la aplicación y que pongan la imagen del Facebook si nos quieren ver, ¿no? Mucha gente nos escucha igual por la aplicación, nos escuchan por aire, por la 102.9. Así que no, mucho el Facebook no hace falta. Por ejemplo, Dorita de la Matera se pone los auriculares y ella nos sintoniza por la 102.9, nos escucha por ahí y siempre nos manda mensajes. Miguel de Devoto, le mando un besote grande. Él nos escucha por la aplicación. Él siempre dice que nos escucha por la aplicación y que mira la imagen del vivo. Ahí le pongo un pisador, señor. Locos, locos, locos por el americano. Una locura. Espero que la estén que pasando contagia. Lindo, igual que nosotros acá de este lado. Ahí empiezan los punchi punchi. Ahí va, gordito, escuchá, ponelo bien fuerte. Así te despertás un poco. Ana Sol dice acá, escuchándolos. Los veo y los escucho todos los sábados. Gaby, qué temazos. Gastón también nos está escuchando. Buen sábado, gente linda, dice él. A ver, vamos a ir al Messenger a ver si tengo alguno. Porque yo me olvido. Hugo Andrés Zarco, que nos está escuchando desde Córdoba. Katy de Estefano de la Florida también nos está escuchando. Le mando un besote grande. Gracias, Katy, por estar del otro lado. Dice, hola, muy buenas tardes, locos por el americano. Qué lindos temas, qué lindos americanos. Me acuerdo de cuando iba a bailar a Elsiland, dice ella, con estos temas. Con los clásicos que estábamos pasando recién, ¿eh? Enrique Garrido también los está escuchando. Hola, Cari, buenas tardes. Hola, musicalizador, dice él. Buenas tardes, muy linda, muy, muy bueno el programa. Simona desde Bernal nos está escuchando. Dice, hola, buenas tardes. Eduardo Rosa dice, hola, guapa, ¿qué tal? Marciano Acuna nos está escuchando, dice, saludos desde San Paulo, Brasil. Muchas gracias. Gracias por tu música retro, dice él. Pasamos de todo un poco, Marciano. De todo un poquito pasamos. De todas las épocas. Se escucha un poquitito feo el vivo del Facebook hoy, Marciano, pero te recomiendo que te bajes la aplicación. Bájate la aplicación en tu celular. Nos buscas como Radio Box. ¿Ves como el cartelito que yo tengo acá atrás? Este cartelito. Buscas Radio Box 102.9. Cliqueás y bajás la aplicación y nos escuchás ahí, nos escuchás bien, nítido, sin ningún problema. Federico Antaris también dice, Olis, Olis bella, ¿cómo estás? Muy lindo tu programa. Osvaldo Curchet, hola Karina, hola radio, hola a todos los oyentes, dice él. Que tengan un buen sábado y un muy buen programa. Juan Antonio también nos está escuchando. Besote grande, Juan Antonio. Gracias por estar del otro lado. Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Soy el grande Eliseo, gracias por estar del otro lado. Muy bueno, dice, muy buen programa. Besote grande para Mari, Mari de Temperley. Yo que le estaba haciendo propaganda a Mari de Temperley, veo más temprano que ella, siempre fiel, escuchando a Locos por el Americano, y no estaba escuchando. Dice, hola Cari, recién estoy escuchando, me palmé mal la siesta. Se le hizo un poco larga la siesta, pero presente, sí, para el final, Mari. Saludo para los dos, lo mejor, dice ella. Digo que hoy, después de almorzar, me agarró un sueño, unas ganas de acostarme a dormir la siesta. Tenían, pero digo, no, tengo que ir a la radio, tengo que hacer el programa. Hoy estaba lindo, porque no hace tanto calor como hizo toda esta semana, unos calorazos terribles que no te daban ganas de nada. Así que estaba lindo hoy para dormir, porque no hacía tanto calor y como que mermó un poquito los mosquitos, ¿viste? Estaba medio complicado con los mosquitos toda la semana. Ay, acá qué mala que sos, Dora, ¿eh? Me mandó una foto del bizcochuelo que se mandó. ¿No? Dice, esta noche comemos caramelo con mi gordi, dice. Oh, qué rico. ¿Cuándo me vas a traer algo para el mate? Igual ahora estoy a dieta, pero el sábado que viene puedo dejar el permitido para para el día del programa, para la hora del programa, y me traes un bizcochuelo, tomamos unos mates, Dorita. Se sacó una foto ahí con los auriculares, me mandó la fotito. Dale, que lo disfrutes, que disfrutes mucho tu merienda, che. Espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. En el español, porque aquí se habla portugués y escuchar una radio en español está boa. Gracias. Gracias a vos, Marciano, por estar en otro lado. Me encanta que hayas encontrado una radio en español. Hablas muy bien el español, Por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Marciano nos está escuchando desde Mairiporá, dice ahí, a 40, 50 kilómetros de San Pablo, no sé, algo así. São Paulo. Le mandamos un besote grande. Gracias por estar escuchando. Están haciendo una fogatita ahí, re lindo se ve. A mí me encantan todas esas cosas. Sí, mirá, ¿sabés qué? Tiene tamborcitos así, me mandó fotos. Tiene tamborcitos así como tiene Indio Marciano. Cuando fuimos a Córdoba a hacer el temazcal y todas esas cosas, que estuvimos haciendo música también con los tambores, con todas esas cositas de la raza, ¿no? de la raza primitiva, de nuestros ancestros. A nosotros nos gusta todas esas cosas, nos gusta participar, nos gusta conocer todas las culturas. Ya, ya, qué pronto que se pasa la hora. Prontísimo. Dorita de la Matera quiere la dirección de acá de la radio, así dice que así me trae el bizcochuelo, dice, bueno, dale, después me da la dirección de la radio y voy. Ya te la doy a la dirección. ¿No querés que venga? Ah, dice acá Carlos, si no podés venir por esas casualidades que no puedas venir, lo va a buscar él. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. La radio está en Irala y Urrestarazu. Primer piso, abajo hay una peluquería en la esquina. En la esquina está la casa de Claudia. Sobre Urrestarazu, abajo, al lado de la casa de Claudia, abajo hay una peluquería y arriba estamos nosotros, Dorita. No te podés perder, ¿eh? Y menos si trae la torta. Dice la directora que acá te va a buscar ella, ¿eh? Que le des la dirección de tu casa que te va a buscar. Así le traes el bizcochuelo. Bueno, gente linda, ya nos estamos despidiendo. Ya casi 55 minutitos de la hora 18. Un placer haber estado con ustedes. No, 50 minutitos dije, casi 55. Ya me hiciste perder, no sé lo que dije. Pero lo dije bien. Gracias por haber estado. Gracias a todos los que mandaron mensajes. A los que no mandaron mensaje y están escuchando Locos por el Americano. Gracias por su compañía. Gracias por estar del otro lado. Gracias, señor musicalizador de todos los sábados de Locos por el Americano, por la buena música. Gracias por traerme. Gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias por contratarme, tenés que decir. Ah, hablando de eso, ¿cuándo me vas a pagar? No hay plata. Vos estás trabajando ad honorem. Gracias a todos, los quiero mucho, se me cuidan, se me ponen repelente, se bañan en repelente. ¿Eh? ¿El vainillín con agua? ¿Sí? ¿Romero? Me dijeron que no era muy este... ¿Sí? La nasta, que no te pongas al lado de un fuego porque te... te incendia, sí. No, salís un ratito al sol con el... Mirá, ¿viste? Me parece que lo tiene pensado. Me parece que me quieren rociar con nafta. Lo voy a denunciar. Primero se tienen que poner el bloqueador solar. Después, embadurnarse todo. Con el repelente. ¿Qué más después nos vamos a tener que poner, Claudia? ¿El shampoo Plus Bell para de repelente también? Ah, oh, mirá vos. Y encima barato, el Plus Bell. Eso sí, no te laves el pelo, la cabeza con el Plus Bell porque... ¿Con el de manzana? Mirá, a mí me hace re mal, me deja el pelo, pero parece... pasto seco. Bueno, hay gente que le resulta, ¿viste? Lo que te resulta a vos no me resulta a mí, lo que me resulta a mí. Y con el precio más te gusta, ¿no? Por el precio. Se me portan bien, se me cuidan, los quiero mucho. Y si se portan mal, ya saben que nos tienen que invitar. Chau, chau, besos. Buena semana para todos. Por el Americano. Estás escuchando Locos por el Americano. Poné punche porque me estoy durmiendo, ¿eh? Poné punche porque se pudre todo acá, en estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del Americano, con americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, porque Locos es un ícono en el ambiente. Un programa más que de americanos, con remix 80 y 90 y mucho más. Locos, locos, locos. Por el Americano, una locura que contagia.